caught a taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh. Hola, bienvenido, bienvenida a Ponte en mi piel, el programa LGTBI Queer del Círculo de Bellas Artes. Estás sintonizando la 100.4 FM Madrid, aunque también puedes escucharnos en directo a través de internet en las www.radiocírculo.es. Soy Sara Villeira y es la una de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. Hoy, 24 de febrero, estrenamos nueva sección. Cada último viernes de mes, Diego Manuel Béjar, director de la editorial Stonewall y de la página Universo Gay, por no decir una de las más importantes de informaciones LGTB que hay hoy en día de habla hispana, pues nos va a traer las noticias más importantes del mes. Y claro, lo tenemos aquí, no puede faltar, porque además nos tiene una sorpresita guardada. ¿Qué tal, Diego? Hola, buenos días. Buenos días. Siempre que estás aquí, te me cortas un poquito al principio. Al principio se me corta un poquito. Y llega la media hora última y dices, es que no me quiero ir de aquí. Y la última vez me pataleaste y todo en directo. No mientas, Diego, no mientas. Bueno, ¿qué te parece si me presentas ahora a los invitados? Vale, esta sorpresa que tenemos después de unos segunditos. Con esta canción de Duran Duran, Wild Boys, pues tenemos aquí a Diego deseando presentaros a estos invitados que tenemos en esta mesa redonda hoy aquí. Bueno, pues hoy tenemos de invitados a Eduardo García, escritor, autor de la novela Este amor que hay que callar, y a Juan Flan, director de cine, guionista... que ahora está apoyando la nariz en el micro, todo hay que decirlo. Buenos días. Hola, Eduardo. Acércate el micro un poco para allá. El micro, ¿eh? Sí, así. Sí. Y bueno, y la última persona que ha llegado tarde y de refilón, pues he sido yo la culpable, porque avisar a última hora. Alberto Rodríguez, fotógrafo, guapísimo, jazos. Hola, cariño, ¿qué tal? Cómo me gusta tenerte en el programa. Me alegra verte por fin. Me alegra muchísimo verte por fin. La verdad que no sabes a mí cuánto me alegra también verte. La verdad que sí. Pues hoy os tenemos aquí porque tenemos una tertulia de noticias de Universo Gay. Esta página que os estábamos diciendo que es una de las más importantes de habla hispana. Diego me está diciendo que me calle, pero es que él es así muy humilde. Pero las cosas como son. Universo Gay se conoce. Y sí, tenéis muchísimas actualizaciones cada día. Claro. Claro, vamos, pues no es tan natural y tan normal. Es una web de noticias a la que tienes noticias todos los días. ¿Y qué noticia resaltas tú de este mes que acaba de pasar? ¿De este mes qué noticia resaltaría? Pues no sabría qué decirte. Tenemos aquí un montón de hojas. Y las negativas, yo resaltaría el cambio de postura irregular del PP con respecto al matrimonio. Con lo de que sí, sí, pero si está muy bien, si siempre me ha parecido bien, lo que pasa es que no debe ser, pero bueno, que decida otro. Es como... Bueno, siempre se han mantenido bastante hipócritas frente a esta postura, porque bueno, han puesto el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero es sabido que se han practicado bodas homosexuales dentro de la sede del PP, en Génova. Sí, sí, sí. Que es lo más curioso, es lo más hipócrita que hay. Es que es alucinante. Mira, eso no sabía yo. Sí, a mí me lo habían comentado y me quedé con una cara de idiota. Digo, ¿cómo puede ser? Además, tengo un amigo que seguramente nos está escuchando y dice, me encantan las peperas. Me encantan porque son las más guarras. Fíjate, los que estamos todos fuera del armario, pues somos más normales. Lo que sí que es raro es yo no lo entiendo, yo no entiendo al gay que además vota al PP, porque claro, las cosas siempre lo decimos. Pero sí que los hay, y debe haber muchos. Sí los hay, sí. Porque claro, han ganado las últimas elecciones por mayoría absoluta, o sea que un 10% de esos votantes podrían ser gays. Cuando fueron las elecciones, ya me tocaba votar en la zona de Chueca, que es donde yo resido. Ah, yo también. Y aluciné porque fui a última hora y faltaban tantísimas papeletas del PP. Sí, yo fui a las 2 de la tarde y estaba a tope el colegio electoral. Estaba lleno de personas muy mayores. No quiero tampoco decir nada que sean las personas mayores los que votan al PP, pero desde luego había muchísimas personas mayores. Vi a dos treintañeros custodiando a una anciana que no se podía tener casi en pie, llevándola hacia la urna. Digo, ay Dios mío, es que están votando todo el mundo, incluso los moribundos van a votar. Y efectivamente, ahí votaron todos. Quedaban muy pocas papeletas del PP y arrasaron. O sea, sí, que bueno, eso es así. Además es que, pues eso, por la zona de Alonso Martínez, Malasaña incluso, estuvieron reponiendo esas papeletas del PP durante todo el día. Porque me resulta realmente alucinante, ¿no? Entiendo que todos tengamos hambre cuando no hay dinero, pero ¿de qué te sirve tener dinero cuando te están apedreando por la calle, te están insultando, te están vejando y no lo puedes denunciar? No tienes derecho a hacerlo. ¿Hasta qué punto vale la pena tener un gobierno tan hipócrita? Y tan, no sé, no sabría cómo decirlo, pero es que están ayudando, están fomentando, más que ayudando, a una homofobia, a un odio irracional. Ahora he visto por internet que hay una, en Actuable, que es donde se hacen las firmas, las campañas de firmas y tal, que piden una convocatoria de elecciones. Otra vez nacionales, es pero como, sí, vamos a ver. Sí, hubo hace 2 meses, quiero decir, habrá votado en su momento a quien querías votar, no eso sé. Eso es, la en gente fin, está ahora dándose cuenta de a quién realmente ha votado. Yo creo que eso también es un poco una leyenda, que la gente se esté dando cuenta ahora, no me parece, quiero decir, nos estamos dando cuenta los que no íbamos a votar al PP y no hemos votado al PP, eso pero es. Los que han votado al PP sabían lo que votaban y estarán encantados, supongo, porque si no, quiero decir, hombre, igual hay un 1% de arrepentidos, pero serían un 1%. Por suerte o por desgracia, por suerte para ellos desde luego, los votantes del PP votan siempre al PP pase lo que pase porque tienen una conciencia de partido fortísima, mucho más fuerte que la de los demás partidos. Vamos, sí, solo hay que ver lo que pasa en Valencia. Claro, a pesar de la corrupción siguen votando al PP masivamente. Yo pensaba que esa doble moral se daba en Sudamérica y en Latinoamérica, que aquí en Europa no se veía eso. Pues ya ves. Pero un montón. Y además estamos aumentando nuestro porcentaje tanto de corrupción. Vamos, lo escuchaba yo esta mañana en la radio, que mucho criticábamos a los países latinoamericanos sobre este estilo de vida suyo, claro, y tal. Claro. Y nosotros nos estamos convirtiendo en lo mismo, pero en lo mismo. Yo pensé que era totalmente diferente aquí. La hipocresía está en todos los lados. La verdad que sí, es muy fuerte, claro, porque tú allí, al llegar aquí... Ay, yo lo veía el día a día, yo veía, claro, esa doble moral en... ¿Porque tú de qué país eres? Mira, yo nací en Santo Domingo, pero viví la mitad de mi vida en Chile, yo viví mucho año en Chile. Entonces, cuando llegué aquí, yo pensé que venía a otra mentalidad. Ya, y te encontraste... Y estoy viendo como que la cosa no va tan diferente. Ya, es que es triste pensar que estamos viviendo en un país en el que... Pero pasa una cosa, sí. Yo creo también. Es que durante los 8 años de gobierno socialista, tampoco los socialistas se mojaron tanto como hubiera sido necesario. Claro, es que pasa una cosa. Me da la sensación de que la derecha en este país, o la derecha en general en todo el mundo, no se corta nunca nada y son los más radicales, los más... Hacen unas dicen unas cosas bárbaras, hacen unas cosas bárbaras, no se cortan nada, como esta reforma laboral, por ejemplo, que es terrible y no se han cortado nada. Y sin embargo, la izquierda siempre está pidiendo disculpas, siempre está pensándose las cosas, y cuando los 8 años de gobierno socialista podían haber hecho mucho más de lo que hicieron, muchísimo más. También. Y no hicieron nada. Ya, también bueno, la oposición era, no ayudaba. No, desde luego, pero no, es que... A lo mejor que durante estos 8 años hemos tenido una izquierda que no era... Muy de izquierdas, claro. Y eso ha llevado a que mucha gente pensara que luego, que total, para eso quedaba lo mismo el PSOE que la derecha. Y no da lo mismo. Y no da lo mismo, efectivamente. No, claro, porque por mucho que sean muy parecidos a la manera de actuar, uno, pues le importa el dinero y otro, las personas. Claro. De mayor o menor medida. Pero es cierto. Es que pasa, por ejemplo, lo que acaba de pasar ahora en la galería de Topacio Fresh, que ha habido estas manifestaciones y estos cócteles Molotov. Sí, Obscenity, recordemos, claro, de Bruce LaBruce. Claro, que además son unas fotos que personalmente a mí no me interesan nada, me parecen muy pasadas, parecen de los años 80. Pero bueno, cada uno expone lo que quiere y además seguro que Bruce LaBruce es un artista muy bueno. Pero la derecha, al verse apoyada en las urnas y refrendada por una mayoría absoluta, que recordemos tienen más poder que nunca en la historia... Pues claro, las bases, los votantes, los ultracatólicos se sienten, pues eso, respaldados, se sienten fuertes y organizan estas manifestaciones, que bueno, no pasa nada, porque una manifestación siempre es lícita y demostrar en la calle que estás en contra de algo, bueno, pues lo puedes hacer, pero tiran cócteles Molotov, es decir, o sea, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro. Sí, eso recuerda un poco también cuando lo de la bomba en... Lo de Leo Bassi, sí. Lo de Leo Bassi. Que es como que luego los terroristas son los otros, ¿no? Como... Claro. Es lo que mucha gente dice, si, y lo he leído por el Facebook y en muchos portales, si este acto lo hubiera realizado una banda de izquierdas y Abertzale, ¿cómo estarían, o sea, dónde estarían los responsables? ¿Cómo irían a por qué fin? ¿Cómo se estaría tratando esto? De una forma muy diferente. El intento de atentado también en El Orgullo, este verano... ¿Ha habido un atentado? ¿No me he enterado? ¿En serio? Sí, bueno, la cosa es un poco light, pero a lo mejor he exagerado un poco. Un tío que trabajaba... Estoy hablando de memoria, ¿eh? Así, un tío que trabajaba en el CSIC, no sé si como becario o algo así. Ay, espérate. Y había preparado como una especie algo como tóxico. De... Algo tóxico. Sí. Vale, sí. Creo que había sido por... no sé si fue en lo del Orgullo. Sí, claro, coincidió con lo del Orgullo, pero porque también estaban los de las JMJ que iban a venir a Madrid. Y creo que formaba parte de las JMJ o bueno, da igual. ¿Pero qué hizo? ¿Qué pasó? No me enteré. No llegó a hacer nada porque le pillaron. Pues tenía en su casa pues las fórmulas para hacer algo así de tóxico y ponerlo en El Orgullo y bueno, y todos... ¿Pero pertenecía a los de la JMJ? Bueno, lo que... Ser. ¿De los voluntarios? Yo creo que eso, sí, que creo que sí, no estoy completamente segura. No era un tío pues que quería imponer su ley, o la ley de la iglesia. La ley de Dios. La ley de Dios. Es más importante. Sí, la ley de Dios que va a todos los lados. Como, no, yo no lo hago porque yo quiero hacerlo, es que me lo dice una voz que hay en mi interior. Una luz. Pero además es que si Jesús estaba todo el rato predicando el amor, ¿no? Quiero decir, predicaba el amor constantemente y viva el amor y venga y el amor solamente el amor os salvará, pues esta gente lo que tiene que hacer, si les molesta, es amarlos a los pecadores. Amales y perdónales, yo qué sé, pero no te pongas a tirar cócteles, es que es muy fuerte. Y además para una galería que es pequeña, que está empezando, que es una de los referentes de modernidad o de vanguardia en Madrid, que lo único que habría que hacer es ayudarles y apoyarles, es decir, en fin. Bueno, y quitando todo eso, simplemente es el trabajo de una persona que hay que respetar, te guste o no está, te guste. Además, ellos... Y además es un sitio privado en el que entra el que quiere. Exacto. Y no sale a la calle ningún tipo de soflama ni nada. Y además son ellos los mismos que dicen, bueno, no estás de acuerdo con la iglesia, con la misa, no vengas a misa. Efectivamente. Pues si a ti no te gusta una exposición de unas fotos que, bueno, que te puedes sentir herido, pues no vayas. Es que ni te acerques. No, es cuando yo me pongo pues seria con la gente y dices, sí a los toros, y digo, pues yo no a los toros, pues no vayas. Y digo, bueno, pues es que no iré. Tal cual. Claro, no iré. No, el que no quiere ir a los toros que no vaya, pero a lo mejor el toro no quiere ir. Eso es, sí. Que a nadie le ha preguntado su opinión, que a lo mejor el toro... Ay, como el caso del torito este, ¿no? Que le indultaron, que resulta que lo iban a matar, lo estaban toreando. Esto no tiene nada que ver con el tema gay, pero me acabo de acordar. Pues que lo estaban toreando y el toro sangrando, bueno, con las banderillas puestas y tal, y le iba a dar la estocada final, no sé cómo se llama. Sí. Y resulta que el toro como que se puso a gemir, como a llorar, enfrente del torero, y toda la gente, todo el público, pues pidiendo el indulto del toro. Y lo indultaron. Sí, y ahora está viviendo como un rey. Pues claro, menos mal, pobrecito. Pero... Es que el que no llora no mama. Claro. Ay, qué razón. Los toros lloran, ¿eh? Los toros lloran. Hombre, ¿y cómo no vas a llorar así? La estocada final no mata al toro, solo lo deja tetrapléjico, que es distinto. Joder. Da la sensación de que está muerto, pero cuando la arrastran normalmente todavía sigue vivo. Ay, Dios mío, no me digas eso. Y lo de las banderillas, el objetivo de las banderillas es que queden clavadas en los músculos del toro para que se mueva con dificultad. Claro, para debilitarlo. Y además no le cortaban el cuello, ¿no? Por el lomo, le hacían cortes. Creía haber escuchado eso. Bueno, ni idea. No. Nos hemos puesto a hablar de tauromaquia aquí. Y aquí de repente. Pues mira. Hablamos de gente que tortura y que es cruel, básicamente, que no entiende a los demás. Pues sí, pues hay de eso hay mucho. Y la verdad, hay un estudio que habla de los jóvenes LGTB que hay en España. Y bueno, pues Antonio Poveda, un querido amigo del programa, presidente de la CELGTB, pues ha dado una cifra. Y es que cerca de unas 540.000 personas, jóvenes de 15 a 29 años, eso es, pues son homosexuales. Es una gran cantidad de porcentaje. Pues a mí me parecen pocos. ¿Te parece poco? A mí también. Sí. Ay, a mí me parece bastante. Para son muchos. No, o sea, 540.000 de entre los jóvenes de entre 15 y 29 años. Ah. Vale. ¿Sabes, gente? No 540.000 de entre la población, sino de ese sector. Sí, entonces sí, margen de edad. Bastante eso es. Y, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que dice que es casi un 6% de los jóvenes españoles. Y casi un 6% me parece poco. Lo que se supone que es un 10%, la media, ¿no? Se hablaba. Lo que decían, no suponemos. O sea, cada vez somos menos. ¿Qué bueno, hombre, yo creo que... Sí, no, es curioso lo que dicen. Oye, es que parece que saliste debajo de las piedras. Como no podemos reproducirnos. Parece que saliste debajo de las piedras. Cada vez somos más, pero luego en las estadísticas cada vez somos menos, ¿no? Curioso. Bueno, es como lo de las estadísticas, ¿no? De cuando hay una manifestación. Solo cuatro gatos. No, pero yo creo que... A ver, yo lo veo bastante bien esta cifra porque implica que más gente de esta edad, que comprende esta edad, sale del armario. Porque... Hace 10 años yo creo que muy poca gente de 15 años era capaz de decir que era homosexual. Ah, bueno, claro, sí, eso puede ser. También hay que aclarar una cosa. El estudio es una encuesta. Y a mí no me han preguntado. Ni a mí. No, es que si nos preguntan a nosotros se leen como bueno, 2 millones. Bueno, tú ya pasas de los 29. Yo es que todavía estoy en esa franja, por eso te lo digo. ¿Quién te ha dicho que he pasado de los 29? Tu barba. ¿Porque tengo canas en mi prominente barba? No, mujer, no. No, pero es una encuesta, o sea, es decir, este es el 6% de los jóvenes españoles que han dicho que son LGTB. Yo tengo que reconocer que yo estudio la actualidad y yo nunca había tenido en mi clase transexuales. Hoy en día sí los tengo y sin ningún problema, vamos, o sea, me parece perfecto además. Y creo que esto fomenta que cada vez haya más, aunque las estadísticas digan lo contrario, pero vamos, me parece no estupendo, más, claro. Es genial que tengan la oportunidad de sentirse a gusto en clase y hacer lo que ellos quieren, es que me parece algo que no deberíamos ni de discutir acerca de ello, tendría que estar innato en nuestras mentes, como el sumar, o sea, no veo... Lo que pasa es que eso nos lleva a otro tema, que es la visibilidad, que es muy importante, porque eso, lo del 6%, que cada vez somos más, las estadísticas cada vez somos menos, la diferencia en realidad no es cuánta gente es, sino cuánta gente se ve. Claro. Que es la percepción. Y la visibilidad es súper importante para poder normalizar y para que todos podamos llevar una vida... Claro, porque además estamos muy acostumbrados a vivir en el círculo del centro de Madrid, en el círculo de Bellas Artes y en Chueca, en fin, ahí evidentemente la visibilidad es total, pero tú vete a un pueblo de Burgos, Soria o Guadalajara, a ver, quiero decir, de un pueblo de 1.000 habitantes, seguro que hay 100 que podrían ser gays, pero desde luego no creo que estén diciéndolo a sus vecinos. Yo he estado en pueblos en los que yo era el único gay oficial. Ah, bueno, es que me pusieran una placa, pero era el único que sabía que lo reconocía, bueno, por los pequeños, claro. Lo que sabes que tiene que haber alguno, incluso lo intuyes por lo de la mirada pupilar, ¿no? Sí. ¿La mirada qué? La mirada pupilar. ¿Cómo es esa mirada? Ahí se me lo explicaron en el 97, cuando salí del armario. Dime a ver cómo funciona. Pues lo de que nos reconocemos entre nosotros, sí, la por la vista, eso es la mirada pupilar. Y tiene trampa, tiene truco. Es que en realidad lo que reconoces es la manera en que te mira el otro. Ah. Claro. Y si te sostiene la mirada un poquito más de lo normal, yo creo, ¿no? Y si te recorre con la mirada, todo eso. Exacto. Pero lo haces instintivamente. Sí. Ah, mira. Yo sí, desde que lo hago, digo mucho más. Pero eso es una cosa instintiva, claro, toda la vida se ha hecho, ¿no? Sí. Yo tengo mucho instinto. Soy muy primario. Pues eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues seguimos con noticias. Es que pues os venga, habéis puesto a hablar así. Digo, bueno, pues nada, os dejo. Es una tertulia, claro, os dejo tranquilamente. Pues mira, antes que hablábamos pues de la hipocresía, ¿no? Pues un político británico ha defendido que el partido conservador de su país está plagado de homosexuales. Es que da igual qué lengua hables, da igual qué tengas en la boca. Aquí, de todas formas, al repasar en casa la noticia, me ha parecido curioso una cosa que no encuentro ahora, que es que a este hombre parecía que, creo que no le parecía bien los gays, pero sí le parecían bien los homosexuales. No sé. Ah, sí, sí, una frase muy rara. Homosexual y homosexualidad. Es que no sé muy bien cómo era la frase. Pero que eres homosexual me parece muy bien porque eres una criatura de Dios, pero la homosexualidad es un pecado. Entonces, no, el ser gay. Sí, bueno, el ser gay no le parecía bien. Eso es, no le parece bien. Ser homosexual no le importa. Sí, la homosexualidad es un término médico o un término científico. Ser gay tiene unas connotaciones como de alegría o como de visibilidad que igual a él no le gusta. Visibilidad. Es eso igual. Porque generalmente a los conservadores lo que les molesta es lo que se ve. Exacto. Y muchas cosas las arreglan escondiéndolas directamente. Como por ejemplo el aborto, que las hijas de las personas pudientes han ido toda la vida a Londres o donde sea a abortar porque les molestaba lo que tenían allí. Bueno, está, pero no pasa nada. Están las aerolíneas contentísimas con la nueva ley del aborto, ¿sabes? Claro. Sí, estamos en un país hipócrita. Vamos a repetirlo porque es así. Estamos viviendo en un país que hay que cambiarlo, hay que darle la vuelta como un calcetín porque esto no hay por dónde cogerlo. Bueno, la hipocresía siempre ha sido muy política, de todos modos. Esto también me recuerda a otra noticia. Es que como hubo que hacer una selección, otra noticia que era bastante habitual, ¿no? Que es los políticos conservadores que son sacados del armario a patadas. A hostias, vamos. Que es como que, además, gente que critica mucho, que hace campaña muy activa en contra de la visibilidad y todo esto, y de repente, pues, salta un amante, que encima es, la de este mes era, un amante que además era inmigrante ilegal. Que era, bueno, ilegal, sin papeles. Uh-huh. Y era como, Tomás. Querías taza, pues taza y media, ¿no? Claro. Yo creo que eso suele pasar, además, ¿no? Cuanto más hablan al respecto, critican, cuanto más ocultan. Sí, sí, porque es el odio que se tienen a sí mismos realmente. Yo creo que el odio que le tienen a los demás es porque no son capaces de asumirse ni aceptarse. Porque eligieron un camino que no les hace felices y ahora la felicidad de los demás que eligieron el otro camino les jode un huevo. Claro, y no es elegir, porque es una frase que a mí me decía mi madre. No salir del armario sí es una cosa que se elige. Ah, sí, pero pensaba que te refieres a otra cosa, porque me decía mi madre siempre, ay, hija mía, a mí no me importa que seas lesbiana, pero es que has elegido una opción tan difícil. Digo, es que yo no la he elegido. ¿Tú lo único? No, para nada. Sí, yo estaba en casa, vino un señor. Y dijiste, ¿qué quieres ser? Y te compras un mono y de repente te conviertes en maricón. ¿Eh? Claro. Ay, hablando de maricón. Sí, sí, no, nada. Es que lo que está claro es que los que tienen su sexualidad segura y están contentos con su vida, no tienen ningún problema con nadie y no se meten con nadie. Evidentemente, porque están viviendo su vida con felicidad y con tranquilidad. Ya, entonces, pero bueno, la gente tiene ese problema, ¿no? Que le interesa más la vida de los demás, que piensen los demás, que su propia felicidad. Es que yo no sé. Pero te interesa la vida de los demás cuando ves que ese, lo que dice Diego, cuando ves que ese los demás tiene cosas que tú no tienes. Es decir, claro, que cuando tú estás tranquilo tener, con tu vida valor. Y estás plenamente satisfecho, la vida de los demás te interesa, pues hasta cierto punto, pues solamente pues para relacionarte, para ser un ser social. Uh-huh. Pero desde luego no para meterte con ellos, ni para. De hecho, muchas veces cuando hablan de promiscuidad. Parece que lo dicen como con envidia, ¿sabes? Coño, es que encima follan más que yo. Pero el tema es ese. Y hay un estudio bastante antiguo, lo que pasa es que volví a salir hace poco como nuevo, que me chocó bastante, que es que en realidad la mayoría de los homófobos tienen instintos homosexuales. Totalmente. Salió una noticia que decía hace poco que las personas... Se comentaba en el 97, ¿eh? No, pero yo es que hace poco he leído una noticia curiosa que, a ver si me acuerdo cómo era, que los que se excitaban más con porno gay los heterosexuales homófobos que los heterosexuales no homófobos. Uh-huh. Es decir, los que se excitaban más con el porno gay eran precisamente los homófobos. Claro. Porque te ocultan ahí, evidentemente, una pulsión sexual no reconocida. Lógicamente. Latente y palpitante. Claro. Bueno, y así llevan esos sayos que se ponen, ¿no? Mira, otra noticia que antes que decía el maricón, y lo decía por algo, ¿no? Porque José Mourinho ha causado una polémica tremenda al calificar como maricones a los responsables de la FIFA. Oye, ¿qué os parece que la gente se sienta tan ofendida por la palabra maricón? Yo es que, como te digo una cosa, yo de fútbol no entiendo nada. No sé ni quién es José Mourinho. Pues es uno que entrena. Madrid, ¿no? Sí, creo sí. que sí. Yo tampoco muy estoy bien. Muy puesta en esto de deportes. Sí, es curioso, conocéis que somos y no sabemos quién es el... No, yo no, yo el fútbol no. Estáis esperando demasiado de mí por ser lesbiana, ¿eh? Y claro, yo, hoy no, con fútbol no, ¿eh? No, no, seamos, no. no caigamos en el tópico, ¿qué coño? No tiene nada que ver ni ser lesbiana, ni ser gay, ni nada. No te gusta el fútbol, pues no te gusta. Y te punto, gusta, pues ya no está. Te... No, no tengo yo amigos gays que les encanta el fútbol. Claro. Y no por, solo por los futbolistas, sino por el hecho de jugar. A mí me gusta. Que no nos guste. A mí sí me gusta el fútbol y creo que las palabras de él, pues como todo en él, es para crear polémica y es su juego. Entonces, claro, es un tío mediático y lo claro, y hace eso y para conseguir audiencia. Lo que pasa es que lo que está consiguiendo es que en el Facebook, en Twitter, todos hablen sobre él y que él esté en la boca de todos. Uh-huh. Entonces creo que tampoco tendríamos que dar tanta importancia a eso, porque yo me siento maricón y soy maricón y me da igual que me llamen maricón. Uh-huh. Sí, no, el tema es cuando se utiliza maricón para llamarlo a quien no lo es con sí, intención de claro. insultar. Pero yo me llamaron hetero y me ofendió, ¿eh? Vaya, a mí me ofenden cada vez que me confunden. Sí, sí, me por dicen, favor. Tú eres la hetero de tus amigas. Y digo, yo. No, no, no, por favor, no. Yo no soy hetero. Acepto ese estilo de vida, pero no lo comparto. Pero es que tú, Sara, no tienes nada de pluma lesbiana, ¿eh? No. No nada. No, para uy, porque no la has visto. Okay, eso es, eso es. ¿Será que aquí en la radio, te, no sé, tienes otra puede ser, actitud, no lo sé. Eso a lo mejor es porque me has conocido ahora. A lo mejor me conoces hace 10 años con el pelo corto y mis cadenas, mis piercing y no tengo tatus, ¿ves? Eso sí que no, pero bueno, soy muy guerrillera, muy no, rebelde sí. siempre. Guerrillera seguro que sí, pero el aspecto que tienes no es de la típica lesbiana. Ay, joder, que intentando venderlo para que me digas, venga, vale, eres un poco lesbiana, pero no. Venga, eres bollerón, ya está. Pero tampoco tanto. Venga. Es que me he sacado la camisa de cuadros antes de llegar, la he colgado, he dejado los estereotipos fuera, ¿eh? y ha entrado Sara. Muy ha bien. Entrado Sara, claro que sí. A ver, ¿qué más noticias nos has traído, Diego? La de Modern Family, por ejemplo. Ah, por ejemplo. ¿Esa te gustó a ti? Sí, esa me gustó a mí porque, bueno, siempre poniendo el grito en el cielo por cada vez que aparece algún gay, alguna pareja homosexual y bueno, ¿y qué os parece que este venga a criticar y venga a criticar? Porque a mí me parece que realmente la labor de Modern Family, que es una serie en la que se muestra la realidad social de los tipos de matrimonios y de vida que existe, claro, lo están criticando tanto pues por eso, porque es muy natural. Bueno, pero se critica, según la noticia, en Estados Unidos, ¿no? Eso sí, es. Variar. Yo aquí no he oído críticas. El país críticas, de las libertades, ¿no? No he oído críticas contra esta serie aquí en España. No, es tampoco. Que es más, aquí en España tiene muy buena aceptación. Yo no la he visto nunca, mira, tampoco me pillas. Pues ¿no? tienes que verla. A mí me encanta. ¿A que sí? Es genial. Yo es que me río. A mí me gusta como ejercicio de visibilidad, pero a mí no me hace tanta gracia. No, no te hace gracia. Yo creo que, o sea, está bien, pero no me... Yo no me siento identificado, realmente no me siento identificado, porque me parece que es una pareja muy estándar, entonces yo no soy así. Ni quiero tener hijos, ni... Pero bueno... Bueno, pero habrá mucha gente que sí. Habrá mucha gente que sí, exactamente, y creo... Que es bueno que aquí pase eso, que la gente lo vea y es más, todos mis amigos estamos deseando de que lleguen para comentarlo después y ver qué pasa con la pareja, claro, con la niña que es encantadora. Que te lo pasas muy bien, claro. Realmente. Pero yo sigo echando de menos el lesbianismo. Yo también. Y hoy rodeada de maromos, como estoy, y sin una mujer, ni siquiera, el técnico está chico y todo. Aquí no hay ninguna chica más que yo. Ay, qué fatal. Bueno, pues que ninguna quería venir. Los chicos son mucho más valientes que las chicas. Pero no creo que sea cuestión de valentía. Yo creo que igual es cuestión de ganas de figurar, a lo mejor. También, ¿no? Hombre, yo a las chicas que he llamado, porque te comenté que la intención era que fuéramos mitad y mitad, es que están todas trabajando. Que lo que decías, ¿no? Mucha crisis, pero luego todo el mundo está trabajando. Que están paro, todo el mundo trabaja. Pues aquí estamos, los que no tenemos trabajo. Claro. Bueno, pues nada, aquí reunidos en la radio. Qué alegría. De todo modo, esto, lo de Modern Family, volviendo al tema... Pero es un poco lo que se había comentado también antes, es un tema de visibilidad y de gente que se molesta ante lo que se ve. Pues en realidad es una serie, no hace ningún daño a nadie, solo es que molesta que se vea algo. Uh-huh. Y es que se quite, que no se vea. Ya está, ¿no? Pues esto me recuerda a una... Ayer fui a ver una obra de teatro cuando fuimos dos, de Fernando J. López, que lo tuvimos en el programa, hace dos programas, y la semana pasada repartimos unas entradas que nos dio para que sorteáramos para su obra, ayer, que fue el estreno. Y justo pues hablaban de eso, ¿no? Vamos, que voy a recomendar a la obra, porque está dentro del festival La Alternativa, la 24ª edición, en la Sala Triángulo, calle Zurita número 20, y que lo tenéis que ver porque es la representación de una pareja homosexual, chicos, y que no tiene nada que ver también de Alberto, aunque yo me sentí súper identificada. Y me gusta mucho porque trae acerca la realidad de la pareja homosexual. Porque tantos prototipos, tantas pegatinas, bueno, sí, pegatinas, etiquetas y todo el tema. Claro, yo ayer viendo la obra digo, hasta se me salían unas lagrimillas y todo. Claro, es que a mí me parece que en esencia todas las parejas heterosexuales, homosexuales, gays, lesbianas, lo que sea, tienen las mismas necesidades y tienen las mismas preocupaciones, los mismos problemas. Y es que al final, si nos quedamos en la anécdota, porque lo de ser gay, lesbiana, tal, en el fondo es una cosa superficial, es anecdótica. Profundizamos en el en la relación y nos damos cuenta de que son muy similares, que la gente está por lo mismo. No sé si me explico. Entonces, claro, es lógico que tú veas una obra de teatro bien escrita. Claro. Y si está bien interpretada y tal, pues te sientes identificada, ¿cómo no? Es que además, pasa con parejas hetero también. Cuando veo también las situaciones de parejas hetero, también me saltan las lágrimas en ver a dos personas porque, que se quieren, claro, que se respetan. No vemos lo que es la persona en sí, sino lo que sienten. El sentimiento. Claro, y eso también es bonito en todos los lados. Es que... De hecho, una teoría que tengo yo es que no deberíamos decir la palabra homosexual, sino homosentimental. Porque somos homosexuales antes de haber tenido sexo. Claro. Efectivamente. Que es una forma de sentir. Luego, aparte, pues follas coherentemente con tu forma de sentir. Pero... Y lo dejas así. Claro, pero es más un sentimiento que otra cosa. Y el amor es un sentimiento universal. Otra cosa es que gays y lesbianas compartamos, además de ese sentimiento universal, una situación social de la homofobia y todo eso que nos perjudica. Sí, que nos hace tener esa cosa en común nosotros. Pero luego, al final es lo mismo. Yo he visto series de lesbianas, pocas. Pero muy he visto pocas, sí. Tampoco hay mucho. Y yo me he sentido identificado perfectamente, excepto no de los gatos. ¿No te gustan los gatos? No, pero no es mi concepto de pareja. Ah, bueno, vale. ¿Tú eres gay de perros o de qué animal? De perras, sí. De perras, tú de perras. Pues fíjate, yo soy prototípica total, lesbiana de gatos. Pues yo tengo un gato, me encanta. ¿También? Y yo. Son mucho más cómodos de mantener que un perro. No tienes que hacer nada prácticamente por ellos, salvo acariciarles, ponerles comida y limpiarles la caca. Ay, es que son más lindos, me encantan los gatos. ¿Y tú, Eduardo? No, yo no tengo animales. ¿Pero no te gustan? Sí, pero soy más de perro. Ah, eres más de perro. Sí. Vale, se te nota la cara. De todas formas, los gatos tienen muy mala fama porque son también muy perros. Mi gato, por ejemplo, me viene a recibir cuando llego a casa. Que tiene su personalidad terrible. Entonces los gatos, yo creo que ellos sienten que tú estás en su terreno y ellos te dan permiso para que tú compartas con ellos, ¿entiendes? Sí, yo cuando voy a la cama tengo que sacar al gato primero. Pero para los gatos, ellos te están permitiendo estar con ellos. Los gatos... ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Bueno, mi gato es que se comporta muy bien. Porque los gatos me intimidan. El gato es muy dócil y tal, pero bueno. Bueno, los míos son buenísimos, lo que pasa es que... ¿Cuántos tienes? Dos, tengo dos, una gata y un gato. ¿Y se pelean entre ellos? No, son muy buenos, se llevan muy bien. ¿Juegan entre ellos? Sí, sí. Bueno, fíjate, yo tengo un amigo que se llama uno de los componentes de Astrus, Genís. Bueno, pues Genís tenía un gato, le encantan los gatos. Y entonces dice, voy a comprar, el pobrecito, como Genís viaja mucho porque tiene que hacer actuaciones o por lo que sea, lo dejaba muchas veces solo o al cuidado de un amigo, en fin. Decía, voy a comprarle un gato compañero para que jueguen y se hagan compañía entre sí. Bueno, da igual. Es que no se hace ninguna compañía ellos dos. Ellos dos quieren la compañía del humano. Claro. No entre ellos. Claro, en un principio los míos, los dos, convivían y se estaban ahí cerca. Se toleraban. Eso es, se toleraban. Pero ahora no, se llevan muy bien. Qué y bien. Sí, y duermen juntitos y todo. Antes, inviable. Pero ahora se llevan genial. Muy bien. Y son como perros. Vaya donde vaya, ahí me siguen. A mí lo que me gusta es la capacidad de divagación que tenemos. ¿Cómo pasamos? Y esta es la tertulia de Universo Mascotas. Oye, todo son noticias. Estamos hablando de realidades sociales. Hablamos de toros, hablamos de perros y gatos. Todo es como... Pero es que es necesario. ¿Qué sería un gay, una lesbiana sin un perro o un gato? Ponte mi mascota. O sus mascotas que les gusten. Tú eres atípico. Tú eres atípico. Te vamos a regalar entre todos un animalito. Ay, no. Eso no se puede hacer. Regalar animales no. Mi gato, de hecho, es un regalo que no fue bienvenido al principio, pero ya no me queda más remedio que estar con él. Llevo 13 años. No se pueden regalar animales se piden. Si se piden, sí, claro. Pero un animal regalado es que le puedes hacer una judiada a la persona. ¿Y qué puta dónde íbamos a hacer, con la cara que has puesto? Ay, no, por favor, un perro no, ningún otro animal, ni siquiera un pez, por favor. A mí me regalaron un hámster una vez. Me sentí aliviado cuando vi su esperanza de vida. Y bueno, me puedo aguantar. ¿Cuánto fue la esperanza? Un año. Ah, mira, qué poco. Solo duró un añito. Sí. Es que yo cuando he comprado ratones, no sé por qué, quería cambiar de tema y estoy siguiéndolo. cuando he tenido ratones, siempre ha sido hembra y preñada. Con lo cual, la experiencia de un animalito se ha convertido en 12 animalitos que se matan entre ellos. ¡Qué horror, por favor! Y ahora vamos a hablar de otro animalito. ¿Animalitos que se casan en Nueva York? Pues no, mira, te iba a hablar de un animalito que este sí que me da penita, pero por lo insulso que es y lo inculto. Y bueno, el presidente popular de La Rioja ha criticado la crianza de niños por parte de parejas homosexuales. Y bueno, cómo no, siempre tiene que haber la típica persona que tiene que meter ahí... Vamos. Atención al juego de palabras. Claro. Es de La Rioja y habla de crianza, ¿no? Sí. Ah, claro, claro. Como el vino, claro. Que todo tiene que ser de etiqueta, ¿eh? Y sin mezclar. Sí, de etiqueta. Es curioso porque, claro, hasta ahora la mayor parte, la inmensa mayoría de los niños que han crecido y nacido han sido criados por parejas heterosexuales, muchas de ellas disfuncionales completamente, uh-huh. que han sacado niños, algunos de ellos perfectamente disfuncionales, psicópatas, monstruos, corruptos que están gobernando nuestras instituciones, incluso en Valencia, todos esos han nacido de parejas heterosexuales, de educación heterosexual. Podríamos decir, oye, todo este entramado de corruptos valencianos han recibido una educación errónea por parte de sus padres heterosexuales y hay que abolir la heterosexualidad. Porque tenemos pruebas de que han salido horribles. Esas son pruebas factibles. Los niños criados por los homosexuales todavía está por ver, porque no hay casi ninguno. Pero mira, hace poco salió un testimonio de un chico que era abogado, salió en YouTube y no sé qué, hablando de que fue criado por dos chicas, ¿no? Uh-huh. Porque tenía dos madres lesbianas. Y hablando con mucho orgullo de cómo lo criaron, de lo que le inculcaron, y ahora él era un abogado buenísimo. Uh-huh. Claro, evidentemente. Es que realmente para criar un niño lo más importante es que le quieran. Darle amor. Que le quieran y realmente da igual, tampoco... Es que realmente criticamos tanto que dos personas, da igual el sexo que tengan, el género que tengan, criticamos que dos personas crían a un niño y entonces, claro, menos mal que hemos ido cambiando la opinión de las mujeres solteras o los padres. Sí, porque antes también era por el estilo. Además, son cosas muy parecidas, ¿no? Lo de matrimonios interraciales. Las madres solteras siempre se dicen la misma basura y luego al final se acaba superando. Y parece que es una cuestión de esperar, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque tengo que esperar a que dejes de ser imbécil, ¿no? Claro. Pues sí. Pero bueno, el mundo está lleno de imbéciles y en los que hay que esperar porque, bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de tener una mente abierta y entender las cosas rápidamente. Pero es que para esto no creo que haga falta ni siquiera una mente abierta. Lo que hace falta simplemente es pensar con lógica. O sea, pensar con lógica. Y saber, además, que si precisamente por el hecho biológico de que dos gays no pueden tener un hijo biológico, el hecho de que lo van a querer con más ahínco incluso. O sea, es que encima sería mucho mejor que los gays y las lesbianas criaran un hijo, porque seguro que lo iban a querer con más firmeza y más vehemencia que cualquier pareja heterosexual que tienen siete sin haberlo previsto. O sea, por ejemplo, barbaridad, que estaba usted imaginando en su momento que Dini hubiera tenido un hijo con Sara Montiel. Joder, no, o sea, la primera pareja que será con Marujita. Lo siento, pero cuando pienso en heterosexualidad es lo que se me viene a la cabeza. Dinio con Marujita será, no con Sara Montiel. Sara Montiel se enrolló con el cubano, que todos decían que era gay precisamente. Laboralmente. Bueno, la noche me confunde. Una pareja de estas hubieran tenido un hijo y nadie hubiera discutido. Bueno, Sara Marujita no hubiera podido tener un hijo ni aquí ni en ningún momento de la vida de Dios. Porque hubiera salido embalsamado el niño, ¿no? Pero es que no puede. También por una cuestión biológica. A todos los efectos, Marujita. No, pero te vi esta mañana. ¿Qué? Un hijo de 5 años y el tío tenía 61. Hombre, un hombre puede procrear. Mi hermano ha tenido un hijo a los 48 o 40, 50, pero vamos. Uy, tengo posibilidades, yo también. Claro. No, pero vamos, que la pareja de estas de televisión, digamos, de estas esperpénticas total, tienen un hijo y nadie se pone a discutir si realmente pueden criar a ese hijo. Por ejemplo, la pareja de televisión... Y a veces puede ser perfectamente no deseado. El Nuria Bermúdez y su marido futbolista, que su marido futbolista debe tener dos dedos de frente, el pobre. Entonces ha tenido unos problemas terribles. Nuria Bermúdez está por todas las televisiones protestando. Y el hijo de esa pareja es la moneda de cambio y está en boca de... en todas las televisiones ese niño, que por suerte no sale por la ley de la protección al menor. Pero quiero decir, ¿esa pareja está criando bien a ese niño? Lo dudo mucho, porque están, y no ese, sino la propia Andreíta Janeiro, en fin. Todas esas cosas, esos niños que están expuestos a todo tipo de agresiones en la televisión, agresiones verbales y de todo tipo, pero eso no me parece una educación decente. El hijo de Lekio ha sacado un disco de rap, por cierto. Ah, pues sí. Está muy bueno el hijo de Lekio, está pareciendo que está bueno. Yo he escuchado el disco y me he quedado muerto. Yo el disco no he escuchado, pero le he visto él haciendo el tonto y digo, mírale qué guapo. Claro, el padre tampoco está mal. Y la madre es muy guapa. Era muy guapa. Era. No, y sí, lo sigue siendo, que el otro día presentó, no sé qué, la gala Drag Queen en Canarias, y la vi muy guapa yo a la Ana Obregón últimamente. Esta tertulia está derivando hacia unos terrenos muy del corazón. La han retomado hacia la gala Drag Queen. Ah, pues ven, si queréis hablamos de la gala Drag Queen. Gala Drag Queen, bueno, es que tenemos las noticias súper, súper serias. Ah, pues venga, vamos a por ellas. Y no sé yo, a lo mejor es mejor que hablemos de la gala Drag Queen, ¿eh? Como queráis. A ver, Diego, ¿tú qué dices? Ay, a mí que me elegiste en el programa, es tuyo, bonita. Uy, bueno, pero oye, la sección la organizabas tú, yo me la perdí, la gala Drag Queen, la veo todos los años y me la perdí este año. No, a mí no es algo que me guste, yo creo que sí me hace gracia. Yo personalmente creo que la gala Drag Queen debería estar patrocinada por las revistas de motor. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque son, no son personas, son carruajes. Ah, bueno. Claro, eso es cierto. Son unos carruajes, son carruajes arrastrados por una persona que hace que la parte yegua, humana. La gala Drag Queen no son tan carruajes. No, es más... Es más la gala de la reina del carnaval. Eso sí son carruajes de verdad. Ah. Porque llevan ruedas incluso. La gala Drag Queen... ruedas. Sí, la gala Drag Queen son más de taconazos, más de plataformón. Más montaje, yo creo, ¿no? Más una escenografía, un performance de y llamar la atención. Sí. Sí, con esos maquillajes y esas alas y esas plumas y esas cosas que se ponen que no sé ni cómo son capaces de llevarlas, pues sí, pesan muchísimo. Mucho pegamento. Sí. Y mucha fuerza en los hombros, mucha. Y tú no... Y si no me has de hacérmelo yo a mí mismo. A mí me encantaría verte así sobre unos taconazos. Ya me has visto dentro de un disfraz. Claro, Elmo. Ay, tenemos que hablar sobre el vídeo de Elmo. Oh, al final. Ay, es que me lo pasé tan bien, Diego. Es que, ¿apuntaste tú sola? Qué malo. Oye, pues conseguimos unas imágenes bonitas, ¿eh? Bonitas. Sí. Porque la gente, además, cuando ve una cámara, aunque sea una minicam... Se lanzan. Sí. Ay, pues qué bien, mira que estáis grabando. Oye, mira que necesitamos gente para coreografía. ¿Eh? ¿Te apuntas? Y la gente se apuntaba. Bueno, son los signos de los tiempos. Yo creo que ahora mismo la gente prefiere salir por la tele y hacerse famosa que nada, que cualquier otra cosa. O sea, que cultivarse. Sí, que cultivarse, por supuesto. Quiero decir, va a llegar un momento en el que, y esto lo vi en una película de los 90, preciosa, por cierto, de Gus Van Sant, me parece, que se llama Todo por un sueño, ¿no es Gus Van Sant el director? Todo por un sueño, con Nicole Kidman, uno de los primeros papeles de Nicole Kidman. Estupenda película. Una de las protagonistas de la película dice al final que todo el mundo quiere salir por la tele, pero si todo el mundo saliera por la tele no habría nadie al otro lado viendo, claro, quién salía por la tele. Y mientras tanto la imagen de esa chica se va multiplicando en la pantalla de cine por 100.000 y acaba la película. Sí, es un final estupendo del año 92, cuando nadie hablaba de esto. Y es verdad, hemos llegado a ese momento, porque ahora hay aparatos portátiles con los que puedes hacer barbaridades, filmar lo que quieras, hacer programas, editarlos. Entonces, claro, llega el momento en el que ahora todo el mundo quiere representarse o significarse a través de la imagen y de la, no sé, de la representación de sí mismos, más que de ellos mismos, en fin, me estoy volviendo. Era la vida de cada uno en reality. ¿Cómo era? ¿Qué película era? No me acuerdo. ¿Sí? ¿De Feliz Agosto y Donia Yasso? ¿La de...? El grito en el cielo. El grito en el cielo, perdona, bonita, no estoy seguro. No sé. Que decía, la ley de la oferta... Perdón, la bonita, pero Lucas me quería a mí. La ley de la oferta y la demanda. Todo el mundo quiere ser oferta, pero nadie quiere ser demanda. Ah, sí. Es perdón, la bonita, sí. ¿Y es verdad? Es eso. Pues mira, venga, vamos a cambiar de tema, chicos, porque os estáis yendo por los cerros de Úbeda. ¿Por dónde te nos llevas? ¿Cómo? Bueno, dejamos al presidente de La Rioja ya. Lo dejemos ahí en La Rioja, y venga, fuera. Pues nada, pues ahora vamos a hablar de un alcalde mexicano que ha prohibido que las organizaciones LGTB repartan condones durante el carnaval. Alucinante, pero la sí. Gente está loca, vamos. Completamente. Es impresionante. Completamente. Bueno, y ahora que me acabo de acordar con esta noticia, que en un colegio, creo que era en Ohio o algo así, bueno, que prohibieron el uso del arco iris, así como lo estáis oyendo. Prohibieron los arco iris fuera, como está pues ligado al tema LGTB, pues no arco iris. Pero bueno, es que en Ohio... Estados Unidos está viendo. ¿Qué ponen en el agua del grifo? Ohio viera café, ¿no? Como... No sé. Sí, vamos, fatal. Y hay un grupo, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, algo de queer, pues que, bueno, ante la prohibición, pues dijeron, bueno, pues nosotros vamos a llevar nuestro arco iris e hicieron unos pastelitos, cada uno de un color, y bueno, pues hicieron las banderas y los vendieron, y creo que recaudaron casi $300, una cosa así, y el colegio les prohibió darlo a la asociación de gays y lesbianas de su pueblo, y les obligaron a dar ese dinero a una asociación de cristianos sin techo. Uy. Bueno, tremendo. Vamos, tremendo. Han prohibido los colores en ese colegio. Pues en Ohio, es completamente. Es prohibir los colores, venga. Pues todo sí, así y estamos. Y bueno, y más aquí, en negro que en blanco. Y en México, pues nada, prohibiendo sí, que se repartan condones. No. Por el bien de los niños. Por, los niños, por el bien de los niños, sí, sí, además. No, no es porque yo tenga esa idea, mal, no. No es por mí, no es porque yo sea así, es por los niños. Por los niños. Que, como lo pueden coger y tal, a ver qué. Hacer globitos con pero eso. Pero por favor. Joder, pues, que siempre soñamos cuando éramos niños. Globos que nos reventaban. Hasta he llegado yo a hacer globos con condones. Yo, o sea que. Así te has quedado tú de traumatizada. Si es que habría que claro. ¿Y lo de meter la cabeza dentro del condón? Ah, nunca lo he probado. Pero eso es cierto. Se puede hacer. Yo no lo he hecho porque como soy cabezón, no me cabe. No, pero eso es cierto, sí. ¿Que cabe la cabeza dentro del condón? Sí, cabe de todo, sí. De todo, sí, lo que sea. Es una barbaridad. ¿No habéis visto globos, todo lo que se infla eso? Sí, se puede inflar. Yo me acuerdo en Kogan que decía uno, no, yo es que no uso condón porque es que me hace daño. ¿Ah? Y le dijeron, pero tú eres imbécil, ¿cómo te va a hacer daño esto que se estira así? Y me dieron el brazo dentro, tú más gordo que esto, tú no lo tienes. Y no se me está cortando la circulación. Ostras. Era un poco... Pues a lo mejor una tallita más, quizá. Porque hay tallas, ¿no? Sí, es que, tallas, sí. Es que está cultura completa. No es la mía. Pero las tallas es psicosomático. ¿Cómo? Perdón. Es psicosomático. En realidad sí, vale... Hay super size y esas hay tallas, cosas. Sí, hay tallas y hay XL y todo. Sí. Claro. Pues vamos a tener que hacer un programa dedicado al condón, porque no tengo ni idea. El condón es muy importante, ¿eh? Uh-huh. Es una cosa que nunca está de más reivindicarla y que todo el mundo sepa que se tienen que seguir poniendo condones. Claro, ¿no? Y aunque haya gente que decida prohibirlos, pues no hagáis el idiota a usarlo, claro, porque no, lo importante es la salud. El de La Rioja también debería utilizar condones. Condón sí. Simón. ¡Ay, por favor! No, porque que personas así se reproduzcan no es nada bueno, la verdad. Que sigan esa estirpe de pensamiento y de valores. Hombre, viviendo en una sociedad en la que poquito a poco pues la gente va saliendo del armario, nos vamos visibilizando y tal, pero claro, todavía existe tal presión social que es lógico que luego las estadísticas que aparezcan nos parezcan pocas. Porque claro, es lo que decías tú antes, viviendo en Chueca, tal, las sensaciones, ¡ala, qué happy! Claro, que, claro. En el cielo siempre hay un arco iris. Pero claro, es que no hay que irse muy lejos de Gran Vía para darse cuenta de que estamos... aún siendo España una ciudad muy, muy homófoba. Sí. Muy homófoba. Madrid es una ciudad muy, muy derechista, por no decir facha, de toda la vida. Claro. Y es que, vamos, lo vemos porque, está claro, gana el PP por de rondón. Seguramente este año volveremos a tener problemas con el tema del orgullo gay y además... No, ya este año será en Torrejón como mínimo. No, y además el ¿os acordáis que el año pasado pusieron como excusa al sonido, el centro el de ancianos este que había, sí, y tal? Bueno, pues puesto el grito en el cielo diciendo no nos volváis a poner de excusa porque nos da igual. Además, en las fiestas patronales y demás, se hace la fiesta al lado de la gente y ellos no se quejan. Uh-huh. Ni se quejan por las fiestas del orgullo, ni por... da igual, es que no me sale ningún santo ahora mismo. Qué poco cristiana soy yo, por Dios. Qué poco. San Isidro, eso es. ¿El madrileño tú? Yo no, yo de Bilbao. De Bilbao, calla, hombre. O sea, también tenemos la Virgen de Begoña en Bilbao. Ah, sí. Por decir, una Virgen vasca. Yo conozco Santa Arrate. ¿Santa qué? Arrate. ¿Pero Arrate tiene un santo? Claro. Monte de Arrate en Eibar. Arrate es un nombre vasco de chica. Vaya. Pero yo no sabía que había una santa, sí, Arrate. Sí, sí. Es como... Es que lo sé porque... La madre de mi ex, pues, se llama Raté, y me lo contó. Entonces, ahí queda la historia, ¿eh? Pues, Dieguito, la verdad es que una tertulia contigo de noticias se ha ido, vamos, hemos hablado de todo. Bueno, ellos no somos culpables, ha sido tú, que no tienes mano firme. Mira los tertulianos que me traes, rebeldes sin causa, y al final acabamos hablando de perros y de gatos. Y de Santa Rate. Ah, por cierto, vamos a darle un saludo a todas las personas que nos están siguiendo por Facebook. Un besazo a todos. Y recordaros, si os queréis participar con nosotros en directo y simplemente mandarnos sugerencias, pedirnos alguna canción para que le dediquemos, cualquier cosa que nos queráis hacer llegar, tenemos una dirección de correo radio@pontemipiel.com o nos buscáis nuestro perfil por Facebook, pontemipiel.com. Aquí vosotros ya formáis parte de nuestra comunidad, que yo lo sé. Me dicen que sí con la cabeza, pero ¿qué es radio, chicos? Ah, perdón. Es que no sabía si te referías a nosotros o a los oyentes. Ahora no, ahora vosotros. Perdón, perdón. Y me estaban aquí los cuatro haciendo así con la cabeza. Sí, por favor. Yo que soy de la Comunidad del Anillo, entonces no, ¿cómo lo pongo? Comunidad del Anillo. Ay, ahora se está poniendo un anillo. Ay, Diego, por favor. Ah, y en esta mesa falta alguien. Falta alguien que haré lo posible para que venga, cueste lo que cueste. Sé que ahora no nos estás escuchando, Amparo, pero lo escucharás. Y yo te quiero en esta mesa porque no he conocido a nadie en mi vida tan activista. Uy, sí. Como no digas esta mujer. Eso, que se enfada. Ya sé que se enfada, me da igual, pues ya lucharé con ella y pelearé aquí en antena. Porque de verdad, os invito a que cuando esté aquí, si no queréis escuchar los programas, pues no los escuchéis. Pero cuando esté aquí en paro, por favor, sintonizad, ponte mi piel porque es alucinante. Se nos va a comer vivos. Es una a mujer todos. Auténtica. Sí, sí, y trabaja con Diego, todo hay que decirlo. Sí. Con él todo el día. Dieguito, cuéntame sobre la fiesta Lío. Ah, vamos a pasar cosas divertidas. Claro. Pues nada, el día 2 de marzo tenemos una nueva fiesta Lío, que tú ya sabes más detalles. Sé muchas cosas de la fiesta Lío, pero no voy a contar. Vale. Y... porque soy muy dada a jorobar las sorpresas en antena. No, pues te se puede contar. El videoclip que estuvimos grabando ayer, que ya está editado y todo. Porque somos así de cutres. Oye, ¿no? Todo hay que decirlo, que nos vieron por la calle con Elmo. Y nos reconocieron. Y reconocieron al Lío. Qué fuerte. No reconocen que el muñeco es de Barrio Sésamo, sino que el muñeco es de Lío. Tócate las narices. Y nada, es el día 2 de marzo en el Bacala Club, como el mes anterior. ¿A qué hora empieza? A las 10 de la noche arrancamos con el karaoke extremo. Y esta vez tenemos dos novedades, y es que está presentado por Putty Records. ¡Putty Records! Uy, ay, Putty a ver Records. Si, a ver bien. Si, a ver si Dani, el técnico, nos pone la canción, creo que es la número 13. Ahí está, es, Putty Records. Te tenía preparado, ¿eh? ¡Hombre! Y también tiene como novedad el juego de la ruleta de los retos. Ajá. Ay, con es prueba, pues la gente, el que quiera participar, acepta la prueba que le salga, gira la ruleta, y después hay pruebas como el pirutrío, la subasta humana, lo que... Para descubrir todo esto es mejor ir porque... Sí, es un poco, es todo un circo. Con la subasta me gustó. Entre el muñeco haciéndose fotos con la gente, el presentador, los juegos, el karaoke, que es karaoke extremo porque no es solo de cantar, sino también de bailar y se hacen grupos. Luego la música de los 80, las piruletas, es todo un circo. Todo un circo. El Lío va a ser un circo. Es un poco difícil de explicar. Pues eso va a ser el viernes 2 de marzo. Bueno, pues vamos a hablar también de una fiesta que es el viernes 2, pero que podéis ir después. Bueno, esto las chicas, que esto es solo para chicas. El Lío es para chicas y chicos, ¿no? Todo el mundo. Bueno, pues esto es un poco más elitista. Solo mujeres. Pues es la fiesta B-Sound, que será a partir de las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana en la calle Puebla número 6. Y tenéis dos maneras para entrar, por lista y sin lista, y la lista, pues una consumición 10 euros o dos consumiciones 12. Mira qué bien. Muy bien. Sí, y sin lista, pues nada, una consumición 12 y dos 15. Así que es mucho mejor que entréis en la página. Ah, porque la organiza Connecting Girls, nuestras amigas de Connecting Girls, Levi y Yes We Play. Os podéis meter en Facebook, buscar a Connecting Girls y apuntaros en la lista fácilmente. Pero primero fiesta en Lío, ¿eh? San Bartolomé número 10. A calentar los motores. Claro. La entrada gratuita y no se pide... Y una cosita que quería comentar yo de la entrada gratuita en el Bacala. Porque yo tuve, yo quiero comentarlo, Marcos, si nos está escuchando, esto va por ti, tuve así un pequeño lío, ¿no? En el Bacala. Porque claro, a mí me dijeron que aunque fuera la entrada gratuita, tal cual entrabas había que consumir, si no, te tenías que ir. No me lo digas. Sí. Qué barbaridad. Sí, sí, no, tanto que me sentí echada del local. De todos modos, el Bacala lo que tiene es que cada evento que hace es diferente. Uh-huh. Por ejemplo, en la fiesta Lío hay unos precios que son distintos a los de la fiesta a la que tú fuiste. Uh-huh. Sí, bueno, que lo vamos a decir que fue... Cambiaron los requisitos según... Ah, vale, que fue la entrega de premios Bésame Tonto en el que tú fuiste ganador del libro. Del libro del año. Eso es, ¿eh? Este amor que hay que callar, que por cierto, tenemos que elegir fecha ya. Vale. Ya, no en el aire, pero luego, sí, fuera de micro, elegimos fecha. Para la entrevista. Claro, para la entrevista. ¿Para qué, Diego? Yo qué sé. Ay, ya por nuestro público. Desde que me ha dicho el otro, perdona, Juan. Yo soy el otro. Eres el otro, Juan, sí. Me dicen, es que no tienes pinta de bollera y mira lo que me dices. No, ya después de verte ayer, no... ¿Qué pasó ayer? Hija, que me embaucaste a todo el mundo. Pero es que ¿A quién no le gusta una sonrisa? Ya, encima nos daban las gracias, hay que joderse. Es que... Hasta que se vean en vídeo cómo han quedado. Esa es otra. Porque la gente muy animada para hacer el vídeo del lío y luego, sí, dame un email que te lo mando. Cuando se vean. ¿Conseguiste que dos cocineros salieran de su trabajo a la calle para grabarse haciendo el chorras? Completamente, sí. Así es, Sara. Y sí, además también a unos de la tele que iban a hacer un report en la plaza de ópera, ¿era, no? Sí. Digo, oye, ¿os importa hacer como si estuvieras haciendo una entrevista a Elmo y tal? Sí, sí, sí. Ahí el tío con el micro, lo que con la como cámara. Muy de videoclip, cuando grabas como lo están grabando, ¿no? Bueno, tremendo. Yo es que cada uno que veía por la calle con pintas, digo, tú, al vídeo del lío. Qué fuerte. Y eso, y nada, que no faltéis ninguno porque nos lo vamos a pasar súper bien. Ah, por cierto, que se puede ver el vídeo de anticipo y toda la información en fiestaslio.com. Uh-huh. Ah, pues muy bien. Bueno, como es entrada gratuita, pues no te pido entradas para regalar, pero sí que tengo dos entradas para regalar para la fiesta B-Sound, esta fiesta de chicas, que os digo, para este viernes 2 de marzo, después de la fiesta de Lío. Y es muy sencillito para conseguir una de estas entradas. Lo que tenéis que hacer es mandaros un mensaje, ya está. Quiero las entradas. Bueno, pues yo te doy las entradas. Pero eso sí, tienes que ser chica y estar en Madrid el viernes 2. Y otra cosa, ir primero al lío, si no, no te las doy. Bien, y hay otra fiesta también, en la que está Juan. Ay, Juan, ¿tu fiesta? Ah, sí. Lo que pasa es que para esa falta todavía tiempo. Bueno, pero podemos ir contando, ¿no? Es en Murcia, el día 10 de marzo. Así que todos los murcianos y murcianas, ya saben, tienen una cita en el quinto aniversario de la Gorrión Party, que no me acuerdo ahora de todos los eventos que hay, pero yo estaré pinchando con La Prohibida, haremos un ultramacho a las 3:30 en uno de los locales, que no me acuerdo cómo se llama, y por la tarde, a las 5:00 PM, en la librería Encuentros, perdón, estaré presentando y firmando ejemplares de mi novela Orgullo Z, para todos aquellos que les apetezca, pues allí voy a estar. El ataque zombie en el barrio de Chueca. El ataque zombie en el barrio de Chueca. Uh-huh. En la librería Encuentros, a las 5:00 PM, Murcia. Uh-huh, mira qué bien, ya pues tenemos sí. Un montón de cosas, un montón de propuestas. A ver, Alberto, cuéntanos tú alguna propuesta. ¿Yo? ¿Alguna expo tuya que vayas a...? Exposiciones, yo no expongo. ¿No expones? No proponnos algo. Yo este fin de semana voy a estar muy tranquilito, me pasaré. Por vivir. La semana que viene. La semana que viene, como pases esta... Entonces no veo nada, ¿no? Vale. No, mi plan será ver exposiciones. Estoy pensando en la Gioconda, que tengo muchísimas ganas de ver la copia, y aprovechar este fin de semana para echar un vistazo y cotillear y criticar. Criticar, como nos gusta criticar. ¿Y tú, Eduardo, qué vas a hacer este fin de semana? Pues yo... Uy... No se puede contar en antena. No se puede contar en antena porque te lo cierran el programa, ¿no? No, pero un cine por lo menos sí. Ah, qué bien. Eso qué sí, bien. Esa es mi parte tranquila. O sea, un fin de semana tranquilito sí. Y tal. Bueno, pues nada, pues yo para daros otra propuesta más, porque estos chicos, como se ve, que van a quedar en casa y nos van a invitar a su casa, os propongo para hoy un concierto de Ara Musa Honra, otros amigos de nuestro programa, que van a estar tocando en la Sala Barco, una rumba pop que ya han estado por aquí en nuestro programa, en Ponte Mi Piel, y tuvo una muy buena acogida, y desde aquí les mando un saludo y un beso enorme. Araceli Muñoz y Quique Redondo, que estuvieron aquí. Ara Musa Honra, hoy en la Sala Barco. Ay, chicos, me ha encantado teneros, pero pues se nos ha pasado la hora rapidísimo. ¿Ya se ha pasado? Ya se ha pasado, mira, son 57. Madre mía. Y la gente que nos está escuchando dirá, ah, bueno, más rápido, vamos, que no queda nada para salir del trabajo. Sí. Todos esos que no han podido venir a la radio hoy, pues nada. Estarán diciendo, mira esto, que se les ha pasado la hora rapidísimo. Ay, yo que te propuse, Diego, traer unas cervecitas y nada, me has hecho poner agua. Sí. Claro, pero es que unas cervecitas a la 1:00 PM, como no vengan acompañadas de unas rabas también. Ay, sí. Con unas aceitunitas, unas patatitas. Ay, no, aceitunas no, yo las odio. Ah, pues a mí me encanta. Uf, pues a mí me ni las mires. Ay, yo es que no las puedo ni mirar, ¿eh? Ah, no. Ni las, vamos, tengo que poner cosas delante para no verlas. Bueno, pues nada. Te lo juro. Pues no traeré aceitunas. Para ti algo dulce. No, unas rabas. Unos sí. Calamares a la romana, se llaman, ¿cómo se llaman? Sí. Rabas. En Asturias, sí. Rabas se llama cuando... A cuando echas la pota. Sí, también no, en Galicia. Pero rabas se llama... Sí, es conocido como los anillos del calamar. Eso es, calamares a la romana, ¿no? Pues no sé, bueno, ya veremos a ver qué nos traemos, a lo mejor pues solo agua y fuera, que es lo que menos cuesta. Como hoy. Eso es, como ay, qué malo eres. Si eres tú la que ha sacado el tema de las cervezas. Ya, pero es que se lo digo a Diego y me... ¿Cómo? ¿Y eres tú quien ha sacado las botellas de agua? Ah, entendí otra cosa también. Completamente diferente y no lo vi ni a repetir, pero bueno, dejémoslo mal, ahí. Lo sé, lo siento, pido disculpas a la audiencia. Bueno, chicos, que muchísimas gracias, Diego, por haber estado aquí. Gracias a ti por invitarnos gracias a los invitados que han venido. Gracias a ti, Sara. Gracias a Diego también por decirme. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Alberto. Gracias, espero... Murcia. Gracias, todo Murcia. Lo que nos estáis escuchando. Y... En Murcia se escucha también. Claro, no, se escucha solo Madrid, ¿verdad? Pero por internet por tenemos internet, mucha audiencia. Sí. Tanto que nos escucha además de Estados Unidos. ¿Qué me dices? Sí, en Nueva York, que tenemos una persona que no deja de escuchar los programas. Qué bien. No sé ni cómo se llama, pero nada, un beso, persona de Nueva York. Bueno, que mande el nombre. Claro, sí, escríbenos. A Facebook o al email, que lo, ay, perdón, que lo vuelvo a repetir, radio@puntomipiel.com, esperamos tu correo, ¿vale? A ver quién eres. Que no me lío más, que siempre me lío al último minuto. Que muchísimas gracias a los que estáis al otro lado por seguirnos y acompañarnos. Es un placer saber que estáis ahí escuchándonos y por eso lo hacemos. Un besazo enorme y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Radio Círculo.